En mis luchas todas, Jesucristo es guía por la senda abrupta. Hermoso que confiar en él, al llegar al cielo con Jesús amado, en él yo confío con toda mi alma, porque nada es más hermoso que confiar en él. Venga la tormenta, Cristo me protege, está Él conmigo, venceré. Él es la victoria, es el poderoso. Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar en él, al llegar al cielo con Jesús amado, en él yo confío y con toda mi alma, porque nada es más hermoso.